En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Señorita, esta plaza tiene magia. Hoy no nos puede acompañar lo mismo que Mirta Baravalle, pero ya esperamos verlas el próximo o el 24. Ahí, junto con ellas, marcharemos. Queríamos empezar con una triste noticia, pero forma parte de esta lucha que llevamos adelante hace muchos años por memoria, verdad y justicia. Y aunque los que nos gobiernan dicen que no, fueron 30.000 y seguimos buscando a nuestros niños y niñas que fueron desaparecidos. La lucha por la memoria, la verdad y la justicia continúa. Y aquí estamos, por la cárcel común y efectiva a todos los genocidas. Esta semana partió Abel Madariaga. ¿Quién es Abel Madariaga? Es el primer varón que comparte la comisión de abuelas. Su compañera había sido secuestrada cuando cursaba un embarazo de 5 meses. Por testigos se supo que había dado a luz a un varón. En el año 2010 encontró a su hijo que había nacido en julio del 77. Había sido apropiado por un oficial del ejército, Víctor Gallo. Francisco lamentablemente falleció en el 2020. Y el martes nos dejó Abel. Desde esta plaza decimos, Abel Madariaga presente, ahora y siempre. Y por todas las madres y padres de compañeros que nos han dejado, seguimos con sus banderas de lucha por verdad, por memoria, verdad y justicia. Queríamos decir una noticia que semi alegre, porque la, digo semi, porque la justicia ordenó la liberación de Cristian Díaz. ¿Quién es Cristian Díaz? Es el compañero que en las redes escribió a favor de Palestina, por una Palestina libre. Estuvo detenido 8 meses. Esas redes que no encuentran a los que se fugaron la deuda de este país, sí encuentran a los tuiteros y los pone presos. 8 meses preso y hoy decidieron su libertad. Pero a cambio de su libertad hay una fianza para un obrero metalúrgico de 200.000 pesos que hay que cubrir. Por eso, a los compañeros que puedan aportar, después, al finalizar la ronda, tenemos el CBU y el área como para que puedan depositar para poder juntar los 200.000 pesos que permitiría estar en su casa. Cuando decimos no a la ley ómnibus, no al DNU, es no. No hay mediaciones, tenemos que luchar para que no se pueda implementar. Pero mientras esto estamos diciendo desde acá, desde el Ejecutivo siguen aplicando el recorte brutal para los sectores más vulnerables. Para esto, Aldo Javier Pinto padecía cáncer y recibía la medicación desde la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales dependiente de la Nación. Esto es en Salta. Pero el 2 de febrero, Pablo de la Torre, secretario a cargo del programa dentro del Ministerio de Capital Inhumano, decidió suspenderlo en forma indefinida. Una primera víctima de una lista de cientos de personas que hoy esperan la respuesta. Estos hechos se multiplican de norte a sur y de este a este, compañeros. Tenemos que acompañar no solamente a los familiares, sino a la lucha para que se puedan volver a tener todos estos servicios. No están atacando a la casta, nos están atacando a todos nosotros, y nosotras y nosotres. ¿Hay compañeros de Mendoza por acá? No, porque a qué hora es... Ah, bueno, porque los compañeros quieren hacer una denuncia. Buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo desde Mendoza para poner en evidencia que en mi provincia se están violando sistemáticamente las libertades democráticas, se están violando sistemáticamente los derechos políticos, y esto no es una casualidad que sea abiertamente dirigido a quienes están enfrentando el hambre en los barrios, como son los compañeros dirigentes del Polo Obrero y del FOL procesados, e incluso Martín Rodríguez, que tiene una condena de forma muy irregular. Que sea contra los compañeros que enfrentan la entrega a la cordillera, a las megamineras, como es el caso de la compañera Nora Moyano, que actualmente está en juicio justamente por tener esa lucha que ha emprendido. Como es el caso de la compañera secretaria general del sindicato docente, Karina Sedano, que enfrenta un proceso de pedido de desafuero, algo inédito en la historia de la provincia y en muchas décadas incluso en nuestro país, justamente por una situación conflictiva en una paritaria de los trabajadores de educación. Esto no es una casualidad, y venimos a la capital federal a denunciar que esto está ocurriendo en Mendoza porque es un ensayo general. La provincia de Mendoza se ha transformado en un laboratorio represivo que busca utilizar los instrumentos de los cuales cuenta el Estado, como los fiscales, como la justicia, la policía, como absolutamente todos los instrumentos que el gobernador Alfredo Cornejo fue acomodando para perseguir y armar las causas contra los luchadores. ¿Y por qué venimos a la capital federal a denunciar esta situación? No se trata solamente del proceso que enfrentamos en nuestra provincia. Se trata de que el gobernador Alfredo Cornejo, que ha impulsado este laboratorio represivo en Mendoza, ha enviado como secretario privado de la ministra Patricia Bullrich a su jefe de campo, al jefe del operativo de territorio que preparó toda esta causa en Mendoza, que se llama Néstor Majul. Y fue el encargado de armar el operativo represivo del 20 de diciembre en la misma capital federal. Estamos frente a un intento por desarrollar a escala nacional el método Mendoza. Y esto frente a la derecha, en un cuadro de reclamos populares, de necesidades, de hambre, de necesidad de trabajo y del conjunto de reclamos populares postergados, no puede pasar. Hay que enfrentarlos ahora. A la derecha se le enfrenta en la calle, como han hecho y han dado muestra desde esta plaza durante décadas. Por eso vengo a decirles que en Mendoza estamos peleando y necesitamos extender a todo el país la experiencia y la tradición, la memoria de nuestro pueblo y sobre todo lo que significa esta plaza en este momento para terminar con la persecución a los luchadores populares. Muchas gracias. Compañeros, en este marco, desde APEL, los convocamos ahora que nos vamos a reunir los organismos y demás a charlar un poco esta situación en la legislatura para darnos una serie de medidas de acción. Nosotros llevamos la defensa de los compañeros, no es solamente Víctor, son 11 compañeros que están procesados. Hay 3 compañeros que ya estuvieron presos por estas cuestiones. No es una cuestión de que pasaba todo el tiempo y todos los años. Acá hay un avance de que están metiendo a los compañeros en cana por reclamar comida. Estamos en un avance realmente muy severo que abarca fundamentalmente a todos aquellos que se manifiesten. Los compañeros estuvimos con el Serpaje, otros compañeros que están aquí presentes, estuvimos en una audiencia arrancando la libertad de Martín hace un poco más de un mes. El año pasado estuvieron una semana presa completa, tanto Martín Rodríguez como Lorena Torres. Y ahora, el 26, tenemos la audiencia de acusación. ¿Qué significa esto? Que los quieren llevar a juicio oral. Díganme la historia de este pueblo, ¿cuándo alguien fue preso por un 194, por cortar una calle? Jamás. Entonces, pongámonos fuertes, unámonos y defendámonos entre todos. Porque hoy vienen por mis compañeros, pero vienen por cada uno de nosotros. Gracias, compañeros. La más amplia unidad de acción. No pasará. Bueno, espera. Compañeros, hay más denuncias que evidentemente los compañeros quieren dar. Acá hay compañeros que son del FOL en Mendoza. Yo les pido brevedad, porque yo creo que está ya manifestado lo que está pasando en Mendoza, como pasó en Jujuy, como está pasando en el sur, como está pasando acá en Buenos Aires, porque el avance de estos sectores es increíble. Le voy a dar la palabra a la compañera. No, No, son simplemente dos segundos, sino reforzar que es muy importante que se haga visible y que se solidaricen también desde acá, desde Buenos Aires, porque si no las situaciones represivas de las provincias quedan cercadas dentro de las provincias. El 20 se está pensando algún tipo de jornada antirrepresiva para visibilizar la situación, y el 26, les compañeros, tienen esta audiencia que comentaba la compañera, y es fundamental si se pueden pensar fotos. En este momento trajimos carteles para que nos saquemos fotos, para que pensemos, difundirlo desde las redes, jornadas de visibilización. Si no se rompe el cerco y si no acompañamos también desde acá, desde Buenos Aires, les compañeros, allá quedan soles y se sigue avanzando en la criminalización y en estigmatizar a compañeros que lo que están haciendo es reclamar por los derechos que cada vez se nos quitan más. Simplemente eso, gracias. Muy bien, compañera. Bueno, yo sí quería hacer una denuncia. No, yo quería decir, hoy es el día de la visibilidad lésbica, sí, en, digamos, recordando al día del asesinato de la Pepa Gaitán, sí, y la mató el padre de su novia, sería, por ser solamente por ser lesbiana. Entonces hoy es el día de la visibilidad lésbica. Ante eso, yo recuerdo que acompañaron todos los que acompañaron la lucha por la defensa de Iggy y por la absolución de Iggy, que fue absuelta por haberse defendido de una violación correctiva. Sí, por el hecho de ser lesbiana la querían violar para corregirla. ¿Sí? Ese fue un triunfo que tuvimos en el año pasado o el otro año, ya no recuerdo. Un triunfazo, dice una compañera. ¿Sí? En esta misma situación hay un chico trans que se llama Estefano González en Chile. ¿Sí? Entonces, Estefano está similar a lo que le pasó a Iggy. Él se defendió de un ataque también transfóbico, ¿sí? Es un chico trans, hace un año y medio que está privado de su libertad. Él se defendió también con un cuchillo similar a lo que le pasó a Iggy, y lo acusan, ¿sí?, por defenderse. Si hubiese sido cualquier otra persona, hasta un varón que no sea trans, no estaría preso porque se defendió. Sí, y entonces estas discriminaciones, lo que hace el Estado es acusar por el solo hecho de ser una persona de no distinta, sino por su elección sexual o su elección de género. Bueno, eso, quería recordar eso. Muchas gracias. Bueno, la pareja que vuelve. Mientras tanto, le voy a informar que se realiza el martes 16 de marzo a las 17 horas, como todos los años, las marchas de las antorchas en San Telmo. Es un homenaje a sus vidas y es la reivindicación de sus luchas. Hoy marchamos más unidos que nunca, no solo para recuperar y resignificar su memoria, sino también para decir no a este presente de brutal empobrecimiento y a este gobierno que nos deja desamparados y violenta la Constitución. Estos son los mensajes de los compañeros de San Telmo informándonos sobre la marcha. ¿El 16 a qué hora? 16 de marzo a las 17 horas, es la asamblea de Plaza Dorrego, esquina San Juan y Piedras. Desde ahí salen. Bueno, la compañera Nina nos va a informar sobre la marcha de mañana, después continuamos. Buenas tardes, yo soy Nina Brugo, como muchos saben, y formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mañana es 8 de marzo, día de paro internacional de las mujeres, y también estarán con nosotras las diversidades. Lo que quiero informarle es que a partir de las 14:30 en el Congreso, frente al Congreso de la Nación, se van a poner mesa. Aunque en realidad el horario en el cual va a comenzar a desarrollarse los ejes temáticos de nuestras reivindicaciones, que son las siguientes: no hay democracia si no hay derecho. Esa es la cosa fundamental. ¿Qué quiere el tono que nosotros estamos poniendo a partir de las 16 horas? Y a las 18 horas ya sería el cierre y la despedida final. Va a haber un escenario ahí en el cual esperemos que puedan ir compañeras y hablar, que nos gustaría tanto que estén compañeras de las madres, que para nosotros son el ejemplo que hemos tenido en nuestra vida, ejemplo de lucha y de constancia. Y bueno, quiero hacerlo recordar, acuérdense, 8 de marzo de 2024, estamos en contra de esta persona que nos está quitando los más elementales derechos que tenemos los seres humanos. Y nos está quitando todo. Nada más, gracias. Los compañeros de los listas no han venido hoy, pero queríamos informar que el jueves pasado el gobierno, a través de Diego Españolo, comenzó la rescisión de contratos de 135 compañeros que prestan servicios dentro de la ANDIS Agencia, dedicada al fomento del desarrollo y la aplicación, vamos Nina, silencio por favor, y la aplicación de políticas que consoliden derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión. Es muy importante que los acompañemos en su lucha, porque están metiendo mano en todos los ministerios y los compañeros necesitan nuestro acompañamiento. Dos palabras, compañeros, que presentaron el proyecto contra el protocolo. ¿Dónde está Celeste? Bueno, dale, vení. Informa Celeste brevemente de qué se trata y la audiencia que va a haber. Bueno, contarle a todas y a todos que seguimos dando la pelea contra el protocolo de Bullrich, a pesar de que le lograron sacar la causa a Casanello, que fue el primer juez, luego de haber pasado por 8 juzgados, una cámara, más de 50 días dando vueltas por ahí, que inició la causa. Seguimos con todo lo que es lo legal, presentamos en queja, casación, para que se continúe con la causa, para que caiga este protocolo inconstitucional, e invitamos a todas y a todos a participar el día miércoles a las 3, el día miércoles 13 a las 17 horas en el Salón Perón en la Legislatura. Vamos a realizar una audiencia pública sobre protocolo, derechos humanos y sobre la autonomía porteña, porque justamente pasa por arriba de la autonomía. Y dejarles un aviso de último momento, que antes de venirme para acá llegó una presentación del propio jefe de gobierno para hacer un cambio en el código contravencional de la ciudad, justamente trayendo el protocolo de Bullrich a la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a tener que seguir enfrentándolo, y como decimos siempre, lo enfrentamos en la calle a pesar de llevar adelante todas las acciones legales que tengamos que hacer. Así que nos vemos en la calle mañana 8 de marzo y, como siempre, ahí dando cada una de las peleas. Gracias. Nos vemos el 8, nos vemos el 24, con la mayor unidad para enfrentar a este gobierno y a los esbirros que siguen acompañando desde hace años. Por eso tenemos que pensar que el enemigo cada vez se envalentona más, y vamos a lograr el objetivo buscando entre todos la máxima unidad para enfrentarlos. No se trata de cosas aisladas. Todos los días nos encontramos con proyectos que terminan con compañeros en la calle, compañeros judicializados. Y las redes sociales hoy están emitiendo el odio para seguir a los comunistas. Ni en la época de Isabel, ni en la época de Perón, se animaron a usar las redes. Sí que hubo desaparecidos y asesinados, existieron las AAA y el CDU, pero hoy las redes están al servicio de estos. Y los que hoy dicen, sigamos a los comunistas, no van a preguntar qué opinión tienen, van a venir por cada uno de nosotros, seamos o no seamos comunistas, simplemente por enfrentar un plan que nos lleva al desequilibrio, un plan que nos lleva al hambre, un plan que nos lleva a la desaparición. Por eso, compañeros de esta ronda, en homenaje a esas madres que en el 77 solas llevaron adelante esta lucha por la memoria, verdad y justicia, tenemos que pensar en la máxima unidad para que este 24 todos salgamos a la calle con un solo puño. Cuando fue el 2x1, no, no queremos que sigan avanzando. Queremos juicio, queremos restitución de los chicos apropiados, queremos la apertura de los archivos del 74 al 83. Compañeros, le voy a dar la palabra a la compañera, porque sabemos mejor la compañera. Gracias. Bueno, yo les quiero dar una noticia que no ha sido muy grata, porque esta semana falleció una gran compañera nuestra, de Campo de Mayo hablo también, Mirta Fabián. Mirta Fabián era una gran luchadora por los derechos humanos y ha sido una gran investigadora. Y a ver, Ramón, si vos tenés alguna versión más potente. Bueno, cortita. Murió Martita Fabián, una revolucionaria extraordinaria. Ocupaba el staff, por decirlo de alguna forma, de los abogados defensores de presos políticos en la década del 70, ¿no? Cuando le matan un hermano en Monte Chingolo, es la fundadora de la creadora del panteón que existe en Avellaneda. Cuando sale al exilio, crea el diario Denuncia, como directora del diario Denuncia. Es un periódico que tenía una tirada mensual de 15.000 periódicos en todo el mundo y recibió un premio mundial por ser el periódico de denuncia de los derechos humanos, de lo que pasaba en Argentina y en el resto de Centroamérica, ¿no? Aparte fue fundadora del CEL en sus inicios y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Negra Paulita, como la conocíamos nosotros, que militábamos con ella, presente hasta la victoria siempre. Presente, Marta Fabián, presente, ahora y siempre. Bueno, compañera, le vamos a dar la palabra a Adriana, si tiene un recordatorio que mandó Mirta, y después cierra Elia. Y ya debe estar preparando, ¿no?, lo que nos va a decir. Bueno, les quería decir que después del recordatorio habla Elia. Digo, porque ya el micrófono estuvo abierto, él termina la ronda con un recordatorio y la palabra de las madres. Y también decirles que está bueno este espacio para hacer todas las denuncias, pero también está bueno que nos respetemos escuchando a cada uno y una que viene aquí a denunciar, y que una vez que lo dice se queden a acompañar, no que se vayan. Por favor. Bueno, muy bien. Eso recordando a los 30.000 también, ¿no? La ética, ¿no? La ética y el respeto. Bueno, Pablo Limber, 27 de septiembre de 1977, 27 de septiembre 2007. Hace 30 años, la dictadura de Martínez de Hoz, Videla y Macera te secuestró y desapareció. Pero tu ejemplo de militante de la vida sigue vigente. Por tu franqueza, tu actitud solidaria y de amor con los y las amigos y amigas y compañeros y compañeras, jamás te olvidaremos. Fuiste consecuente en la lucha por una sociedad con justicia social, equidad y defensa de la dignidad nacional. Te opusiste siempre a las visiones cortoplacistas, sectarias y dogmáticas. Enfrentaste con coraje a la burocracia sindical y al ultraizquierdismo infantil y provocador. Por todo eso te secuestraron, pero seguís junto a nosotros, en nuestros trabajos, en las discusiones, en la lucha diaria. Querido Flaco, la memoria sigue intacta y las convicciones también. Norma, Gringa, Marta, Alba, Susana, Delia, Chiche, Abel, Jorge, Julio, Carlitos, José, tus amigos y compañeros del Hospital Ramos Mejía y tu amigo de siempre y para siempre, Norberto. Pablo Limber, presente, ahora y siempre. Gracias. Pensando. Bueno, a escucharlos a todos. Yo ya no sé más qué pensar, sinceramente. No sé, discúlpenme si voy a decir alguna mala palabra, pero si no la digo reviento. ¿Qué carajo quiero de esta gente? Me hicieron bastante daño. No hay bastantes muertes. No hay bastante sufrimiento. ¿Qué miércoles quieren? Y siguen y siguen y van a seguir. Pero por eso tenemos que estar muy atentos. Por eso tenemos que estar cuidándonos y cuidando a los demás. Porque cada uno puede pensar políticamente lo que quiera. Nadie tiene derecho a destronarlo de donde esté y a matarlo y a torturarlo y a ir con todo lo que sea. Es una bestialidad lo que han hecho. Así que yo lo que les pido, por favor, únanse ante cosas puntuales o antes que se sepa la verdad, antes que siga este desastre que está haciendo este gobierno, porque no se dan cuenta, porque no quieren o porque son demasiado piolas, porque no saben que tienen poder y pueden hacer lo que quieran. Pero ya pasamos muchos años de angustia, muchos años de sin poder saber nada de nuestros desaparecidos y de todo el desastre que está formando. Así que por favor, mírense, pero no se callen. Eso es lo peor que pueden hacer, cada uno con su idea política, pero hablen, no se callen. Digan lo que tienen que decir. No tengan miedo. Porque ustedes no están haciendo nada malo. Están hablando sobre lo que ven. Y lo que ven es esto. El desastre total de este país que se va a la misma mierda. Y que ellos, claro, pobrecitos, no lo ven. Somos nosotros los malos. Somos nosotros los que hacemos desastre. Ellos no hacen nada, ellos está todo cumplido, todo bien, todo en orden. Así que bueno, lo único que yo creo, no sé si ustedes también lo creen, que hay que seguir peleando, seguir pidiendo que haya justicia, que las nuevas generaciones de los chicos, chiquitos, crezcan en un país donde yo puedo decir lo que quiero. Mientras no te moleste, mientras no te agrave, mientras no te mate, puedo decir lo que quiero. Y vos me tenés que escuchar. Pero bueno, no sé si será verdad lo que yo siento, pero yo siempre lo sentí así. Por eso que me han pasado un montón de cosas. Las voy a seguir pasando, aunque a ellos no les guste. Ahora saben lo que podríamos hacer. Cantar la cierre. Ajá, bueno. No, pero primero nos despedimos por los 30.000. Ah, bueno. Primero por los 30.000. 30.000 compañeros y compañeras despedidos, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Del 74-83! Porque los archivos están. ¡No, me esposo! Que no los pueden abrir o que se hacen los... No le voy a poner gentil para que no piense. Son una manera de también pienso lo que tienen, pero son un desastre. A ver si me da cuenta, y todo el país, algunos están pagando el pago. Otros no, pero todos están dentro de lo que no quieren, que les gusta. Pero bueno. Cantaremos ahora La Cigarra. La Cigarra. Bueno, entonces, vamos. Vamos a cantar para las madres que hoy no pudieron venir. Claro, para ellas, para todos. Le cantamos La Cigarra desde la ronda. Ahora vamos, cuento hasta tres y empezamos. Vamos. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobrevivientes que vuelven de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio infierno fui, sola y llorando, y sin un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era. Sobrevivientes que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. No, cuántas noches pasará desesperando a la hora del naufragio y de la oscuridad. Alguien me rescatará para ir cantando. ¡Ahora sí vamos! Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rey.